5 años habitando el territorio. Luego de 16 años de lucha jurídica, el 19 de noviembre del 2015, nayeros y nayeras recibimos el título colectivo. Hoy, con nuevos retos, seguimos afirmando nuestra dignidad en el territorio. Somos sueños de alegría. ¡Sí!